Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bienvenidos. Bueno, pues ahora tenemos sobre la mesa la programación cultural muy completa del verano 2025 en Alhama de Granada. Sí, y una nota curiosa sobre el evento que dio el pistoletazo de salida. Exacto. Vamos a meternos a fondo a desgranar esta agenda tan llena de cosas para ver qué nos cuenta del verano alameño. Vamos allá. Empezamos, si te parece, por esa nota, la del concierto de los cuatro. Que bueno, resulta curioso porque, aunque se anunciaba así, la nota dice que al final solo tocaron tres de los veteranos: Indalecio Canónico, Manolo Franco y Pepe Pérez. Vaya, un pequeño cambio de planes de última hora. Suele pasar. Sí, pero parece que no afectó al espíritu, ¿eh? Ofrecieron la música de siempre allí en la Plaza del Rey. Un buen inicio, parece. Y creo que tienen más fechas, ¿no? En julio y agosto. Eso es. Dos conciertos más programados. Vale. Pues, más allá de esta anécdota inicial, veamos el resto del programa, que es bastante extenso. Sí, la verdad es que esa nota inicial ya te da un toque de, bueno, de la realidad de organizar eventos, ¿no? Siempre hay imprevistos. Pero cuando ves el programa entero, lo que llama la atención es la cantidad y la diversidad. Tantas actividades concentradas en poco más de 2 meses, finales de junio a mediados de septiembre. Es verdad. Es casi abrumador. Tienes música por todas partes. Mm. Además de estos veteranos, hay flamenco, flamenco de raíz, pone. Más íntimo, parece. Rock pop con Sótano Sur. Sí. Luego el festival, el Alhama Festival de Música, que ya tiene solera con su concurso, y grupos como Despistados. Que son conocidos, sí. Y bandas, guitarra clásica con David Aires, versiones de los 80. O sea que música hay para todos. Cierto, cierto. Y se nota un equilibrio, ¿verdad? Entre lo local, la gente de casa, y traer propuestas de fuera. Totalmente. Eso enriquece mucho la oferta, claro. Y bueno, esto conecta también con otro eje que me parece muy fuerte en el programa. La comunidad, la tradición. Sí, eso se ve clarísimo. Eventos como la Romería del Vino, la 41ª ya. Casi nada. Con su olla jameña o la Velada de los Romances, que también lleva ya 29 ediciones. O el Encuentro Comarcal de Baile. Ajá. Son como puntos de encuentro clave para la gente de Alhama y de la comarca, ¿no? Y la Feria de Septiembre, claro, que cierra todo. Exacto, son esos momentos que refuerzan la identidad, el sentirte parte de algo. Pero ojo, que no todo es mirar hacia adentro. No, no. Hay muchísima actividad física, de disfrutar del entorno, y luego cosas más accesibles, ¿no? Marchas nocturnas en BTT, senderismo, caminando con la luna, lo llaman. ¿Qué nombre más sugerente? Y viajes organizados, a la playa, a Aqualand, a Piñar, a Castril. Se nota que quieren aprovechar el verano para estar fuera, al aire libre. Sí, sí. Y en paralelo a todo esto está la parte, digamos, más cultural, en sentido estricto, ¿no? O de aprendizaje. Uh-huh. Varias exposiciones en la Galería del Carmen. Una de reciclaje artístico, Reciclart, obras de David Correa, pintura de Amal, que es la Asociación de Mujeres, ilustraciones. Muy variado también, Barí. Y un taller de graffiti, que me parece interesante. Cine de verano al aire libre, un clásico, con películas para niños y adultos. Sí, Buffalo Kids, Campeones, Salta, Del Revés 2, cine familiar y actual. Y teatro, una obra del taller local, Toc Toc. Otra sobre Lorca en Granada, las mujeres en la historia, y hasta un recital de poesía. Y en un sitio especial, en las mazmorras. Un espacio con mucha historia. Es que es destacable cómo usan los espacios. La plaza, el patio del Carmen, que es precioso, el paseo del cisne, las mazmorras, no se limitan a un solo sitio. Y esa mezcla de lo lúdico, como el cine o los conciertos, con cosas más reflexivas o formativas, como el homenaje a García Trevijano o el taller de graffiti que mencionabas. Sí. Se ve que hay una intención clara, un esfuerzo grande del ayuntamiento y también colaboraciones, ¿no? La Diputación, asociaciones locales. Entonces, resumiendo un poco todo esto, ¿con qué nos quedamos? La impresión general es la de un verano muy, muy vivo. Vibrante, sí. Lleno de opciones para públicos muy diferentes, que sabe mezclar la tradición con cosas más modernas, la participación local con traer gente de fuera, una agenda muy densa para un sitio como Alhama. Yo creo que la clave es esa combinación que dices. Por un lado, mantener vivas las tradiciones, la romería, los romances, que son lo que unen a la gente. Claro. Y a la vez, abrirse a otras experiencias culturales, otros tipos de ocio. Pues ahí lo dejamos. Este espacio ha sido posible bajo la dirección de Juan Cabezas. Hasta la próxima. Hasta pronto. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet.